Sí, la exclusividad la tenemos nosotros. Buenísimo. ¿Precios? Los precios están desde 599 hasta 869 pesos. Buenísimo. Acá la estoy viendo. Ah, están re buenas. Están buenas, sí. E inclusive hay zapatos también. Sí. Zapatos, zapatillas altas. Están buenísimas, son para toda la familia y de esto. Sí, porque ahora tenemos de mujer y de hombres y más adelante van a venir para chicos. Buenísimo. Ah, me encantan, che, son re divertidas, espectaculares. Sí, están muy lindas, la verdad. Hay una fluo, te digo que cualquier momento. Marisa fluo. Cualquier momento le encaro. Entro a Galway con esas zapatillas fluo y le digo al gringo que apague las luces. Las luces. Directamente. No, tremendo. O cuando salgo a andar en bici, me pongo la fluo y salgo de noche para ir Cristo directamente. Ahí te ven seguro. No, me encantan. ¿Sabes qué? Cuando era joven tenía zapatillas fluo. El único que fabricaba zapatillas fluo hace 30 años atrás era Adidas. Y tenía unas Adidas fluo. Y un día me metí en el casino con las zapatillas fluo. No se dieron cuenta, después me rajaron. En el casino de Mar del Plata. Bueno, basta de contar cosas raras. Bueno, contame, además de las chimichurri, ¿qué otras cosas tenés? Y tenemos jeans, suéteres, remeras, medias, carteras. Te vamos a traer el bolso la semana que viene, si Dios quiere, chimichurri también. Sí, ahí está. Bueno, sí, un poco de todo. Te digo que ya paso y reservame unas 44 de la fluo, ¿eh? Bueno, se llama, ya te paso el código de es el Náutico Clásico Argentino, se llama. Así es. Exactamente. Cómo me gusta ese color fluo, tremendo. Bueno, a ver, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Y en este momento estoy sola, así que alguno está escuchando y quiere ver. Está bien. Que se pegue una vuelta por allí. Por Mitre 2926. Tengo una pregunta, porque el más grande es el 42. Hasta ahora tenemos hasta el 40. Ah, pero no, viene hasta el 42, 43. No, que todavía no nos va más. Así que estamos esperando. Soy como más extendido en la pata. Claro. Soy como más nos van mandando de a poco, así que vamos recibiendo y tenemos una página en Facebook que se llama Ruf, que ahí pues vamos poniendo las novedades. Buenísimo. Bueno, saludos para quién en este nuevo emprendimiento. No, para todos, para mi familia y a mis amigos. Buenísimo. Ah, ¿y estás en Facebook, me decías? Sí, la página es Rufi Fresero Silveira. ¿Rufi cómo? Fresero Silveira. Rufi Fresero Silveira, genial. Muchísima, muchísima suerte, Joana, en este nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Saludos enormes. Gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí estábamos con Joana desde Mitre 2926. No, son espectacularmente lindas estas cosas, ¿eh? Tremendo, las de chimichurri. Compartiendo estas super facturas de Super CLC, más allá del nombre que se te hace agua la boca también, ¿eh? Si no tuviste un buen desayuno, te digo, chimichurri, te como que las glándulas salivales te arrancan. En esta mañana de la 106, de todos modos me comí un asadito anoche espectacular, hecho por mi amigo José Ángel, que estaba buenísimo. Nos vamos, hacemos el cierre, dale, vamos. Los días pasan y seguir siempre igual.

Pero tenemos un extra hoy que nos ha mandado nuestra horoscopera. Salvajes, eróticos, seductores, ¿cuáles son los signos más fogosos del zodíaco? Después te lo voy a estar contando, ¿eh? Mientras tanto vos podés ir pidiendo el delivery. Hoy vamos a extender los 6 al delivery, ¿eh? 50% del zodíaco vamos a estar compartiendo aquí en la radio. Tremendo esto, ¿eh? La astrología que define cada signo del zodíaco bajo ciertas características de conducta, pero la que analiza nuestra, el aspecto, la característica que va a analizar nuestra horoscopera precisamente es la fogosidad. Ranking de fogosidad de nuestra horoscopera. Nos metemos un poquito con la comida chatarra. Primero voy a hablar de Coca-Cola y después de McDonald's, ¿eh? La comida chatarra que se junta en un solo lugar. Acordate que va a estar Galway hoy. Esta noche, en Galway, digo, va a estar live. Acordate, ¿eh? Bueno, a ver, Coca-Cola que va a pagar $1,000,000 al que le solucione un problema, al que consiga reemplazar el azúcar en la Coca-Cola. Yo te digo la verdad, si yo consigo reemplazarle el azúcar a Coca-Cola, no le voy a cobrar un palo verde, le voy a cobrar 100 palos verdes, pero como no lo sé, paso. El consumo de Coca-Cola bajó 19% en 15 años en Estados Unidos y lanzó un concurso Coca-Cola porque ya se rindió. No sabe cómo reemplazar el azúcar. Tiene que encontrar, te anotas online en una página que es la de Coca-Cola. Lo mismo está haciendo Pepsi, pero Pepsi lo hace por su cuenta. Coca-Cola tiró la toalla, no sabe cómo reemplazar el azúcar y lanzó este desafío. Tenés que encontrar en menos de 150 días una sustancia natural, segura, bajas calorías, que genere la misma sensación que el azúcar. Habían puesto stevia, pero sale la coca con gusto a mate. Yo la probé. La stevia es una porquería con la Coca-Cola. Para tomar mate y mate cocido, la stevia me encanta. Ahora, para la coca no. Así que el tema es que se dieron cuenta que las personas están cada vez más en búsqueda de productos cercanos a la naturaleza y menos procesados. Hablando de productos naturales, le mando un saludo a Josefina del Mercadito, también. Nos vamos al otro extremo. Cero naturaleza esto, McDonald's. ¿Qué pasó? Fue un hombre. McDonald's en Estados Unidos tiene en algunos locales una máquinas de autoservicio. Entonces vos haces el pedido. Este hombre quiso burlarse de McDonald's y armó su pedido y se llama hamburguesa a gusto. Escuchá lo que sacó. Sacó la cebolla, le sacó el ketchup a la hamburguesa, le sacó la cebolla, le sacó el ketchup, le sacó la mostaza, le sacó los pepinos, le sacó el pan a la hamburguesa, le sacó el pan, le sacó la carne a la hamburguesa en McDonald's. ¿Qué pidió este tipo? ¿Qué le faltó sacar? Le faltó sacar el queso. ¿Qué le dieron? Le dieron una caja de hamburguesa con una feta de queso. Es tremendo, Así que le dice, one cheeseburger, no onion, no ketchup, no mustard, no pickles, no bun, no meat mat, no meat. Bueno, listo, sin problemas. En la caja le entregaron, precisamente, una feta de queso. En Twitter no lo podían creer y la imagen está provocando todo tipo de comentarios y es hoy y ayer tendencia en Twitter, ¿no? Este pedido que le hicieron a McDonald's de una hamburguesa, directamente, sin nada, queso solo. Nos vamos a la pausa, ya estamos volviendo con mucho más. Gracias por todos los mensajitos de nuestros oyentes. ¿Qué dicen allí nuestros oyentes? Hola Carlitos, en Roque se largó a llover mal, muchos truenos, luego pasame el horóscopo de Libra, ¿viste? Se venía el agua, a Roque Pérez. Se ve acá en el satélite. Manda un saludo para Tony y Daniel. Tony de Roque, que dice ya está lloviendo en Roque Pérez. Saludo grande, chicos. Gracias por avisar, Tony y Daniel. ¿Qué más? A ver, Aries es el más fogoso, obvio. No, ¿sabes que no? Yo no entiendo de esto, Lo que dice nuestra horoscopera, no. Aries no es. Está ahí en el ranking, pero no lo es. Hola, Carlos, acá están cayendo las primeras gotas y truena también. Bueno, estaba pronosticado, ¿eh? Gracias, Lili, un beso enorme. Libra piden también, pásame tu nombre después. Y nos vamos a una pausa muy chiquitita. En 25 todavía no llueve, pero está muy feo, dice Flor, y nos pide Leo a través de el WhatsApp 2345-651479. Más natural que la miel, diciendo que... Bueno, pausa chiquita. Ahí está Normita de Roque Pérez. Quiero Galway, Cariños, Maricri. Maricri, claro. Ahí está queriéndola Juana, Osvaldo, Natalia, Ale. Buen día, Carlos. Están cayendo las primeras gotas en Roque Pérez. Gracias, dice Valentín. Gracias a vos, Valentín, por avisarnos. Por acá todavía nada, pero estamos esperando, ¿eh? Ahí está la vista de satélite que está precisamente marcando la llegada. Ahí está, ya se ve acá en tiempo real cómo precisamente está ya desarrollándose algunas lluvias que se van a quedar un rato. Todavía en Roque Pérez no está lo más fuerte, va a estar en un ratito nada más. Porque, a ver, ¿viste la ruta que va? La ruta de Chivilcoy, Moquehuano, la ruta 30, ¿no? Imagínate está la ruta 30. Si nosotros hiciéramos una continuación de la ruta 30, que termina en la 205 en Roque Pérez, pero hay un camino que va a Santiago Larre desde Roque Pérez. Es prácticamente, si uno lo ve en el mapa, es como la continuación, no exactamente la continuación, pero en la misma línea, en la misma dirección va bajando el camino que va a Santiago Larre, que vendría a ser la ruta 30, pero la parte de tierra. Así que en esa dirección, exactamente en esa dirección, se está desplazando la tormenta. Justo va por sobre la ruta 30, ¿no? Salvador María también está lloviendo en este momento, Carboni, Las Marianas. En un rato va a estar lloviendo también en Beguerí, en Larre. Seguramente alguna gota en las próximas horas va a tener del Carril. Ahí en la zona de Beguerí, en la zona de Zenón, de Videla Adorna, en Campo Gorch. Ahí en esa dirección va el agua. También está lloviendo en este momento en San Miguel del Monte, en Lobos, por supuesto, Navarro, Las Chacras, Las Marianas, en Moquehuá, en Ugarte, están cayendo unas gotas, en Riestra también, en Ernestina. Bueno, es zona donde está en este momento cayendo lluvia. En este momento está fuerte la lluvia, seguramente, no sé si están escuchando los chicos ahí en Ernestina y en Riestra, pero está marcando que está lloviendo bastante fuerte por allí. Nosotros estamos esperando bajo este cielo gris. No sé si han bajado la palanca los de... No sé a quién le corresponde, si la cooperativa o la municipalidad. Raro que no se encendieron las luces del alumbrado público, porque realmente está muy oscuro. Es un sistema automatizado de todos modos, así que si se oscurece un poquito más van a terminar encendiendo. Guasamara, nos vamos a la pausa, ya estamos volviendo. Faltan segundos para las 10:30 de la mañana. A ver. Pausa y volvemos. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Cierre una canción, la 106. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores. Camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de planchetas. Cabral 3342, de 9 a 15 y 17 a 22. Ecualdea.

ella baila sola y mueve su cola. Ella va a su bola, nadie la controla. No se detiene, tiene al ritmo del bombo, se mueve, mueve. No sé qué me está pasando, conmigo está jugando. Con la música y el trago se está calentando. Ella sabe, sí que sabe que la estoy mirando. Ella es la clave y tiene la llave. Sé que me está matando. Rompe los niveles de la consola. Dígale a DJ que no me quite esta rola. Para que no pare, no pare el baile. Para que la rumba nunca se acabe. Rompe los niveles. Acaba con December Bueno, música nueva en la radio, Se llama Rompe los Niveles. ¿Qué dicen por acá los chicos? Estamos en Farmacia San Roque. Los más fogosos son los capricornianos. No. Besotes, hacen una radio genial, los escuchamos siempre. Estamos en Farmacia San Roque de 25 de mayo. Saludos a Eduardo, Martín, Susana, Angie. Nos alegra las mañanas y entretiene. Muchas gracias. Qué lindo. Así está lloviendo en Roque Pérez ahora y manda un video, Javier. Gracias, Javier. Tremendo, ¿eh? Ahí está el video que nos ha mandado Javier. Lo estamos descargando ahora para poder visualizarlo aquí en la radio. ¿Qué más? Mensajitos que seguimos compartiendo, pero ¿develamos el misterio de cuál es el más fogoso? Quiero la Juana también, dice Pauli de 25, de Farmacia San Roque. Quiero Galway, no sé escribir. Espectacular, así se escribe, tal cual. Así que tengo que ir para aprenderme el nombre. Así como lo escribiste, tal cual, no mandaste tu nombre. Besitos, los escuchamos todos los días, nos alegran las mañanas. Ah, ahí está, Pauli de 25, está. Paula de 25 de mayo, saludos a la Farmacia San Roque. También está Fernando de Saladillo, pasás Géminis. Bueno, ahí está. Bien, ¿develamos el misterio de cuál es? ¿Cuál es cuál? Dale, a ver, ¿cuál es cuál? Yo también estoy bastante curioso. ¿Qué dice nuestra horoscopera? La astrología define a cada signo bajo algunas características de conducta. Cada uno tiene conductas en su ámbito laboral con respecto al dinero, también en el plano sexual. El astrólogo, lo mandó, no lo escribió ella, lo reenvió de un astrólogo que se llama Joe Fernández. Mira vos, explicó el comportamiento, eso trampa la recupera hoy. Él no laburó. El comportamiento de los amantes derribó mitos y aclaró algunas creencias. A ver, arrancamos. Escorpio es el conocido por ser el más hot del zodíaco. Son apasionados y sexuales. El placer es una condición excluyente. En el número uno, No conocen el término monotonía. Son creativos y osados. El dios del sexo no desea perderse nada. Todos los placeres refinados lo conducen a buen puerto. Segundo puesto, Aries. irradian adrenalina. Los arianos son impulsivos y libres, dominan el terreno, tanto hombres como mujeres lideran la conquista. Los afrodisíacos ideales son aquellos que se relacionan con velocidad, lucha, discusión y riesgo para un sagitariano, para un ariano. Para Sagitario, que está en el tercer lugar y último, porque lo cierra primero Escorpio, segundo Aries, tercero Sagitario. Sagitario son curiosos, inquietos, disfrutan de probar experiencias nuevas en el plano sexual. Los del signo de aire son un complemento perfecto. Se erotizan escuchando el clic de la cámara de fotos o mirando su propia imagen en videos seductores. Es como mucho esto. Es como mucho. Es como mucho, ¿vio? Me parece. ¿Cómo se va a erotizar con el clic de la cámara? Bueno, ahí está, En el punto 1, el acuático escorpiano. En el lugar número 2, el fogoso Aries. Y en el tercer lugar, el fogoso Sagitario. Bueno, ya no veo más nada para afuera, Algo han hecho porque encendieron las luces. Exactamente, están encendidas ya las luces del alumbrado público. Está muy oscuro en la ciudad de Saladillo, está lloviendo en Roque Pérez. Ahí estamos. No, más fogoso es Tauro, no. El más fogoso es Escorpio. Lidera Escorpio el ranking de los fogosos. En 5 minutos va a diluviar, dice Fidedigno Fiaciente, va el nieto de Fidedigno Fiaciente, me acaba de mandar un mensajito, dice que diluvia en 5 minutos. Bueno, veremos. Veremos, a ver. Apa, mientras tanto, música bien de viernes, Llega Lip Sync aquí en la 106 con esto que se llama Funky Town, un clásico de aquellos, Yo creo que si algún día mandamos una sonda al universo, tiene que estar este tema, obviamente, dale. Quiero una pausa muy chiquitita, Tengo que moverme, dicen por acá. Hola, quiero Galway. Está Jime de Saladillo.

Para esos ricos momentos, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, vinos finos, encurtidos en escabeche, dulces artesanales y en almíbar, productos para celíacos, lácteos congelados y muchas cosas ricas más. Armado de picadas a pedido, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, 11 y 27, 25 de mayo. Teléfono 02345 1544 5239. De 9 a 13 y 17:30 a 22. Abierto todos los días. Campo Activo Agropecuaria, de Fernando López, técnico agropecuario, agronomía, forrajes, cereales, venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, comercialización de cereales, transporte propio, servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria, teléfono 02344-480-030, celular 02345-1566-9270, Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear, Campo Activo Alvear, @gmail.com. Se viene la temporada de eventos. Daniel, Plumas y Accesorios tiene todo para el espectáculo y carnaval. Pelucas, plumas, brillos, strass, maquillaje artístico, piedras, herramientas, cotillón nacional e importado y luminoso. Envíos a todo el país. Amplia experiencia en el rubro. Ventas por mayor y menor. En Face, Daniel, Plumas y Accesorios o Daniel Trinelli. Teléfono 02345-462405. Celular 1551-5752. Daniel, Plumas y Accesorios, una marca reconocida en el centro de la provincia con clientes en todo el país. Siempre una canción. Mañana que estamos compartiendo bajo el agua ya, porque está lloviendo bastante, bastante fuertecito en la ciudad de Saladillo. Y vamos a dialogar en esta mañana de la 106 con Adrián de Kauswagen. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día para vos. Va, buen día no tiene nada. ¿Cómo va para vos y para toda la audiencia? Es un espectacular día de radio hoy. Es el mejor día para escuchar radio hoy. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. Adrián, ¿qué andas haciendo por Saladillo? Carlos, mira, yo te comento, andamos acá ofreciendo los planes de 100% financiados que Volkswagen Fábrica tiene para ofrecer a vos y a toda la gente. Ah, genial, me encanta. Bueno, 100% financiados, ¿en cuántas cuotas? En 84 cuotas. 84 cuotas. Exactamente, una financiación directa de fábrica en 84 cuotas, 100% financiado, sin integración y sin interés. ¿Qué significa sin integración? Sin integración es que solamente iniciando el plan, pagando después de la segunda cuota, puedes salir sorteado o si no, licitando. No necesitas ni poner el 30%, ni el 20%, ni nada del auto, digamos. Ah, genial, buenísimo. Podés salir sorteado con las cuotas directamente. Exactamente, vos podés salir sorteado a partir de la segunda cuota, o si no, si tenés algún capital, un auto usado o algo que vos estés ahorrando, podés entregarlo como licitación. Ah, el usado se puede usar para licitar, qué bueno. Estamos tomando el usado, sí, a partir del 2000, cualquier usado, no importa la marca, lo estamos tomando, sí. Genial. Bueno, ya cayeron 5 milímetros. Tremendo. No, es terrible lo que está lloviendo. No, sí, es impresionante. Ya la lluvia en la Álvarez de Toledo ya alcanza casi la altura del cordón. No, es tremendo. Bueno, está para unas tortas fritas. Está para unas tortas fritas y también es el día ideal de ponerse a escuchar la radio, subir el volumen. ¿Y qué tiene Kauswagen para ofrecernos? ¿Qué nos trajiste para los oyentes de la radio? Pero primero contame cuáles son los modelos que podemos comprar. Carlos, mira, podemos adquirir el Volkswagen Up, que es un auto bastante económico, tiene motor 1000, tres cilindros, la verdad un auto muy cómodo para la familia. Sí. Después sigue el caballito de batalla de nosotros, que es el Gol Tren, también un motor 1.6, también un autazo muy muy muy lindo auto. Sí. Después tenemos el Voyage, que es más para la familia, si se quieren ir de viaje, muy lindo auto también. Sí. La Surán, una gran camioneta familiar también. Uh-huh. La Volkswagen Amarok para el chacarero que le gusta el campo, que es una camioneta durísima, tiene 4x2, 4x4. Ajá. Y la Volkswagen Saveiro también, sirve para el campo. Muy linda camioneta. Bueno, y nuestros oyentes tienen que tener una ventajita sobre el resto de la gente que no escucha la radio. ¿Cuál es la ventaja para nuestros oyentes? Tenemos una ventaja, Carlos. Hoy yo vine con carpetas beneficiadas del 50% para la integración, o sea, para la iniciación del plan. Sí. Hay un descuento en la iniciación del plan, de la iniciación de la financiación, digamos. Ah, buenísimo. 50% de descuento. Bueno, exactamente. Traje solamente tres carpetas, así que los primeros tres oyentes que estén llamando se van a llevar el 50% de descuento. Obviamente que traje más, pero con descuento solamente tres. Bueno, contame cómo es el número al cual tienen que llamar. Te cuento, mi número es 02-344-1550-3064. Sí. Lo repito otra vez. 50. 0, sí. 02-344-1550-3064. Mi nombre es Adrián. Fantástico. 02-344-1530-64. 64. Déjame contarte, Carlos, que solamente con cuotas de 2.900 pesos hoy te puedes estar subiendo al cero kilómetro. Mirá que hoy llueve, que vas a salir, que tenés que salir con paraguas, que te vas a mojar. Mirá si no podés salir en un cero kilómetro. No, ni hablar. Pagando una cuota de 2.900 pesos. Solo con tu DNI. Claro, ahí está. Bueno, fantástico. ¿Qué es? Hay un CC. ¿Qué es el CC? El Passat CC es un auto, digamos, de alta gama. Ah. Está después del, digamos, del Vento. Ah, no. Pero se puede adquirir por a través de una financiación. Claro. Se puede adquirir. Genial. O sea, cualquier auto de la línea Volkswagen se puede adquirir a través de una financiación. Y bueno, se lleva un proceso, pero eso se inicia una financiación por otro auto y después con el auto, ahí se paga la diferencia y se puede subir a cualquier cero kilómetro de la línea Volkswagen. Genial. Qué lindo que está el Voyage. Y es un auto económico, ¿eh? Es un auto económico, un auto muy familiar, grande, amplio. ¿Viene con caja automática el Voyage? Viene con caja automática también, sí. Qué lindo. Exactamente. Qué lindo. Así que... Bueno, y contame montos de alguna cuota de los autos más populares. A ver, qué sé yo, un Gol, ponele. ¿Cuánto vale la cuota? La cuota está a 2.900 pesos, 2.950 según que Gol. Sí. Y la cuota del Line Up está de 2.350 pesos. Mirá, 2.350 más. Viene recontra completo el app, ¿eh? La verdad que no, estoy sorprendido. Un auto que es, aparte de ser cinco puertas, tiene baúl, se reclinan los asientos hacia abajo, se hace un baúl más amplio y es motor. Motor 1000 con tres cilindros. No gasta absolutamente nada. No. Es tremendo, me gusta el dos puertas también. El dos puertas también es lindo. Me encanta el dos puertas, sí. Que vendría a ser un monovolumen, ¿no? El dos puertas, una cosa así. No, es tremendo. Claro, una cosa así, sí. Y también viene con caja automática, estaba viendo acá. También viene con caja automática, sí. Absolutamente la línea Volkswagen trae caja manual y caja automática para que se le hace más cómodo manejar con una automática, digamos. No te puedo creer. Tiene 101 caballos. 101 caballos de fuerza. Y es un auto que en la ruta está caminando los 160 kilómetros más o menos. No, pero es una locura. 101 caballos metidos ahí adentro. Tiene tiene turbo. Tiene turbo, sí. Es TSI. No, es tremendo. Tremendo. Sí. Déjame contarte, Carlos, también que estamos por abrir oficina acá en Saladillo, en la calle Moreno. Ah, mirá que bien. Mirá que bien. Del 25 de este mes o 26 más o menos vamos a estar abriendo las puertas de la oficina de Hawagen. Gracias a Dios tuvimos una venta muy buena acá en Saladillo, la gente confía mucho en nosotros y también tenemos ya alrededor de 5 o 6 autos caminando con la marca Hawagen atrás en el vidrio. Mirá, qué bueno. O sea que después de décadas, ¿va a haber un concesionario Volkswagen en Saladillo? Va a haber un concesionario Volkswagen. Mirá vos. Bueno, ahí está, Adrián, 23-44-50-30-64, me prometes, ¿no?, que le haces el 50% a los primeros tres de nuestros oyentes, ¿no? Exactamente, está prometido y bueno, que llamen, que consulten, la consulta es presta, así sea por cualquier duda, y si nos quieren invitar a la casa a través de unos matecitos, le hacemos la entrevista y se lleva el primer 0 kilómetro. Necesitan un Fox por acá, así que escribí, Cris, al 23-44-50-30-64, ahí está, Cris de General Alvear, que quiere un Fox. Buenísimo. Ahí está. Hola, Carlos, en 25 también caen las primeras gotas, dice Eugenia. Saludos a las peluqueras, en especial a mi tía Liliana Sabino. Bueno, mezclamos todo un poquito, Adrián. No hay nada. Adrián, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? ¿Hasta cuándo te quedás? Todo el día. Y si nos vamos y hay un llamado, volvemos otra vez. No hay ningún problema. Genial. 23-44-50-30-64. Facilísimo, ¿eh?